necesitarán regrabar sus energías, pensamientos con nimios sutiles y trabajar mucho el lado derecho del cerebro. 45. Cuando la dimensión perfecta creó la forma hombre, ya existía la mujer. La primera forma hombre creada era hermafrodita y así fue implantada en los mundos regulares, ella se desarrolló y se adaptó perfectamente. Constantemente la dimensión perfecta implantaba formas hombres para que pudieran encarnarse y renovarse cíclicamente, hasta que comprendieron que no las podían implantar eternamente, tenía que existir una manera de crear una continuación para preservar la subsistencia. Mientras tanto, en el transcurso de esa evolución las formas hombres implantadas se habían desarrollado a tal punto que se encontraban aptas para continuar solas, sin necesidad de la protección de sus creadores, pues tenían toda la información y sabiduría transmitida. Así, pues, la dimensión regular, ayudada por la dimensión perfecta, empezó a reproducir réplicas de ellos mismos, se clonaron. Por mucho tiempo esto dio un buen resultado, mas después comenzaron a descubrir que la clonación tendía a debilitar la energía y que las formas hombres clonadas eran cada vez más débiles y pequeñas. Fue entonces cuando separaron los elementos, catalogados en fuertes y débiles. Percibieron que ambos elementos, juntos, ya no se debilitaban sino, por el contrario, se fortalecían, uno ayudaba al otro y los dos se complementaban. Crearon así al hombre y a la mujer. De esta manera formaron una especie fuerte, porque esa creación procrearía a sus hijos y nunca más tendría el problema de la falta de albergue, continuarían albergándose en los hijos de sus hijos eternamente, y se expresarían en miles de millones de formas. Sabemos que el principio único es el creador de todo lo existente, mas la dimensión perfecta es el creador de la forma hombre-materia. La dimensión regular se encargó de desarrollarla y de distribuirla en el universo denso, haciendo que se adaptara a la densidad, para que las dimensiones superiores vivieran a través de ellos. Todas las dimensiones del universo intervinieron en la creación de la forma hombre-materia, cada una de ellas le otorgó parte de sí misma, y esos elementos, unidos, se plasmaron y dieron el resultado esperado. Dimensión sublime. Esta dimensión le otorgó la mente, el cerebro y la masa encefálica, por lo tanto le dio el conocimiento, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la lógica, la memoria, el pensamiento y la imaginación. Su trabajo es ser neurona. Dimensión divina. Esta dimensión le otorgó el sistema glandular, por lo tanto le dio la glándula pineal, la glándula pituitaria, la glándula timo, las suprarrenales y los riñones. Su trabajo es ser un filtro para los pensamientos universales. Dimensión etérea. Esta dimensión le otorgó el sistema respiratorio, por lo tanto le dio el oxígeno, los pulmones, la boca, la nariz, la tráquea, la laringe y el esófago. Su trabajo es ser vida para generar vida. Dimensión perfecta. Esta dimensión le otorgó el sistema nervioso, por lo tanto le dio la comunicación del cabezal y los terminales moldeados en forma hombre. Su trabajo es ser sensación, sensibilidad, toques e impulsos de los pensamientos universales. Dimensión regular.